Play a partir de este momento. Disfruta de buena música, buen cotorreo y sobre todo, una buena puñeta. Ok, pues muy buenas noches, damas y caballeros. Damos inicio a este su programa La Puñeta, el último programa ya del año. Programa grabado. ¿O estamos en vivo, profe? No, estamos en vivo. Ni madre, estamos grabando. Este programa es grabado, damas y caballeros. Pues bien, damos inicio a este un recuento, sí, parece que es en vivo. Un recuento de todo lo mejor del año en este programa La Puñeta. De aquel lado del micrófono, el profe Mais. De este lado, Juan Calabaza. Saludos a toda la gente que no salió de vacaciones como nosotros. Pues ni modo, se la pelaron. Saludos a todos ustedes, cómo no. Claro. Y pues iniciamos ya, no sé qué no decir. No iniciamos, terminamos el año con este programa, sí, como chingados, ¿no? Iniciamos un buen año lleno de puñetas, puñetas magníficas, fiestas y desmadres, ¿cómo? Puñetas sabrosas, puñetas de todo tipo. Sí, pues ¿qué le parece si ponemos ahorita una pequeña grabación del primer programa que tuvimos? Algunas cosas y frases célebres que tuvimos. Llegando tarde usted, como siempre. Como diario, como no. Lo suele hacer. Esta grabación es una filosofía sobre el macrobús, profe. Sí, estábamos filosofando ahí, diciendo una sarta de incoherencia sobre ese camionzote. El primer programa de La Puñeta en el descafeinado. El primero y tirando caca. ¿Y luego por qué anda llegando tarde, profe? Tuve unos pequeños problemas con el macrobús, ya ve que suele suceder en la Casa de Independencia. Con muy hermoso el macrobús. Sí, la hermosa obra del macrobús. Hermosísima. Ay. Dice, yo también venía algo tardezón. ¿Sí? Sí, andaba ya en el centro, en el santuario. ¿Qué andaba comprando allá en el centro, señor Juan Calabaza? Muestras médicas. Oh, buen precio. Fomentando la ¿cómo se le llama? La delincuencia organizada. Claro. Ya se me hacía que no venía, amiga. ¿Por qué lo agarraron los federales o? Nah, hasta eso que no. Venía desde, fui a las muestras médicas de ahí a Tonalá. Y de Tonalá hasta acá. Pero bendito, 380. Deberían sí, de meter un 380 en la Calzada de Independencia, por Dios. Claro que sí. Por mero atropella a una persona, el joven. ¿En serio? Le dije, ¿qué onda? Te doy 20 varos, llevo prisa. ¿Le pisas o qué onda? Va, por 20 pesos. Oh, es una belleza, ¿no? Que el macrobús anda chocando con ambulancias porque no puede con más. Por 5 pesos. No. Ah, ¿qué es? Uno que tiene dinero. Hey, paga 20 porque atropellan algo. Y no conformes con una, viene la segunda. Ah, claro. A darle lata a la pobre gente de Ávila Camacho, Revolución, Río Nilo, no sé qué tantas cosas va a andar agarrando. Revolución, Río Nilo, alcalde. Ávila Camacho. Ávila Camacho. Carretera Tezistán. Avenida Laureles y ahora es la Avenida del Papa. Así llama. Avenida Juan Pablo II. Oiga, pero ¿qué no hay otra Avenida Juan Pablo II acá para hablar? Esa es la calzada. ¿Calzada? Es calzada, ¿no? La calzada del Papa y la Avenida del Papa. La Avenida del Papa. Por Dios, imagine una estación afuera de Catedral, la estación Catedral del Macrobús. Claro que sí, la estación la Merced. La estación Catedral ahí. Las dos torres que va a aparecer alguna sucursal de farmacias que utiliza las torres de la Catedral. O de los taxis. Ey, de logotipo de la estación Catedral. O nada más la pura cabecita de logotipo de Batman, las puras antenas. Ah, imagine eso, profe. Feliz de la vida. El 12 de octubre. Ah, ya lo habíamos pensado usted y yo, ¿se acuerda? Sí, recuerdo aquel día. Aquel día estábamos filosofando sobre la segunda línea del macrobús. Claro que sí. ¿De qué estábamos hablando esa ocasión, señor Juan Calabaza? Imagine a la Virgencita ya. Ya no van a ir ahí el montonal de gente tirando del carruaje de la Virgencita. No, ya la van a subir al macrobús. Por 5 pesos. 20 minutos va a llegar y por 5 pesos, 20 minutos ya va a estar en la basílica. Toda la gente va a subirse al macrobús acompañada. Ya no van a ser 2-3 horas. No. Imagínense el macrobús de la danza. El macrobús de la banda de guerra. Oh, no, va a aparecer este desfile de carros alegóricos. Ay, los desfiles, es la avenida de los desfiles. Usted ya va a participar en los carros alegóricos por 5 pesos. 5 míseros pesos y va a formar parte del desfile. Claro que ya sí. Ya no va a sufrir, ya no se va a tener que ir a las 6 de la mañana a agarrar su banquito y su lonche de huevo. Claro. Huevo con jamón, pero sí, huevo fino. Eso es fino. Por 5 pesos va a formar parte del desfile de las fiestas de octubre, del 16 de septiembre, del 1 de mayo. Ah, cómo olvidar, el desfile gay. El desfile gay. Ah, imagínate. Imagínate el macrobús gay. Ándale. Oh, me voy a sentir con los Spring Breaks. Muy buen proyecto. Sí, la verdad, en serio, qué villas panamericanas, qué puertas de Guadalajara, no. El proyecto del siglo. El Macrobús Línea 2. Y después de la filosofía, recordemos a Isa, profe. Claro que sí. Un saludo a Isa, que vino desde ¿dónde? Desde Michoacán. ¿Cómo se llama allá? Cotija. Desde Cotija, Michoacán. Cotija, Michoacán. Vino, nos visitó y bailó con nosotros. Ah, qué rolototota se aventó bailando ahí. Nos bailó Isa, el buen Tomás también, que bailó con su esposa. Claro que sí. Ah, qué buen programa, es el primero de la puñeta. Fue buenísimo. Mire, profe, ¿cómo bailo, eh? Era, Juan Calabaza bailando con Isa. ¿Qué hago, Isa? A ver, ¿cómo bailamos? Mira, oye, Isa, yo no sabía que bailabas así. Mira, la vueltita, Isa, la vueltita. ¿Qué hago, profe, eh? Mira cómo mueve ese pie. Mira, ahí de mi vida. Para allá y para acá. Ahí, la vuelta, ahí. Eso está para el Tomás. Ya está bailando ahí con su mujer. Ve cómo está bailando esta parte de la canción. Es la que está esperando. Oye, sola. ¿Cuál tangolele, ni qué? Tangolele la envidia. Ay, por Dios. Está el Tomás, también baile y baile con su mujer. Chele, Tomás, ahí le baila. Y una de las primeras canciones que escuchamos en la puñeta, y una canción que nos late, Interpol. Oh, claro que sí, un rolononón para mí, cómo estuve chingando con esa canción. Y pues vamos a escuchar a los señores de Interpol, Evil. Esto es La Puñeta, un recuento con lo mejor del año, la canción Evil, Interpol. Nos están escuchando a través de www.eldescafeinado.com. Esto es La Puñeta. Rosemary, heaven restores you in life. You're coming with me through the aging, the fearing, the strife. It's the smiling on the package, it's the faces in the sand. It's the thought that moves you upward, embracing me with two hands. Right, we'll take you places, yeah, maybe to the beach. When your friends, they do come crying, tell them now your pleasure's set upon slow release. Could inside my hand. It's a sentimental jewelry and the makings of a good friend. You've come to love me lightly, yeah, you've come to hold me tight. Is this motion everlasting or do shadows pass in the night? Rosemary, oh heaven restores you in life. I spent a lifespan with no cellmate. En la puñeta, todos tenemos superpoderes. Sí, y ni la cámara me puede apagar, iré. ¿Usted tiene poderes? Sí. ¿Cuáles? Yo peleo con la gente que es mala, no con la gente que es buena. También somos buenas personas. ¿Usted? Usted es buena persona. También él. También ella, la niña. Sigue con nosotros. Pues seguimos en esto que es la puñeta, el recuento con lo mejor del año, profe, ¿cómo no? Claro que sí. Y otra de las cosas que sucedieron fue el lamentable incidente que tuvimos con los señores de Telmex, el segundo programa, y no pudimos transmitirlo, profe. Sí, no lo pudimos transmitir por el señor Carlos Slim, pero nos pidió unas disculpas, sí. Nos mandó un comunicado. Nos mandó la famosísima carta pidiendo disculpas a todo el auditorio de La Puñeta. Sí, dijo que nos escuchó, desde ahí se hizo radioescucha de La Puñeta. Escuchemos qué nos envió. Claro que sí. Me gustaría mandarle un saludo muy especial al señor Slim. Muchísimas gracias por las atenciones que nos hizo el señor. Lo que pasa es que el miércoles pasado pedimos una disculpa pública. No pudimos transmitir porque hubo unos problemas con algunas líneas de Telmex y se cayó todo el sistema aquí en la colonia. No. Está cañón, ¿no? Pero gracias al señor porque nos mandó una cartita, ¿no? Que la publicamos ahí en el MySpace. Dice, la familia Telmex nos sentimos muy apenados por las molestias ocasionadas los días 26, 27 y 28 del mes en curso. O sea que del mes pasado, agosto, ¿verdad? De agosto. Por lo cual ofrecemos una disculpa pública a los señores Juan Calabaza y al profesor Maiz, porque sabemos que gracias a nuestra estupidez no pudieron llevar a cabo su programa La Puñeta. De verdad, mil disculpas a ustedes y a todo su apreciable auditorio. Muchísimas gracias por su comprensión, dice el señor Carlos Slim. Y luego dice abajo, y el próximo miércoles espero poder escucharlos. Pues esperemos y nos esté escuchando el señor Carlos Slim. Muchísimas gracias por habernos reconectado las líneas telefónicas. ¿Cómo ve, señor Fusca? Sí, muchas gracias, Carlos Slim, por habernos reconectado, pero ¿qué onda con eso? Se mancharon. ¿Qué pasó? Sí, no. Y después de escuchar las disculpas del señor Carlos Slim, recordemos a la maestra. Oh, a la maestra del Baster, la mera, mera jefa. Toda una figura de La Puñeta. Claro que sí. Vamos a escuchar ese programa, esas pláticas tan coherentes que dijo la señora. Creo que tenemos un mensaje desde el CENTE, desde el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación. Vamos a escucharlo. A ver, déjeme conecto. Ahí está. Y así se lo rogamos, señor presidente, girar sus instrucciones para que nuestros alumnos, los maestros, los directivos de las escuelas, la comunidad en su conjunto, sean oportunamente vacunados contra la influenza AHLNL ante el posible rebrote que sucedería durante los meses invernales. Vacunar a nuestros niños, a nuestros maestros y a nuestros jóvenes. Ay, creo que se cortó la comunicación, profe. Ok, es que está la nueva versión de la influencia. La influencia HLNL. HLNMOPQR. Oiga, señora jefa, jefa mía. Esa es la fórmula de pi. ¿Y qué? 3.1416 LMNN. Se equivocó, señora, ¿sí? Se equivocó. No se enoje, profe. No, por favor, oye, nos está quemando a nosotros los maestros que gastamos muchísimo dinero y muchísimo tiempo en nuestros títulos. Eso sucedió no sé qué día, profe, pero fue una conferencia de prensa. Sí, supe. Todo no el mundo en las escuelas de que nos ligamos y que del enlace. No, quisimos ponerlo. Sí, oye. Para que la gente que no conoce se dé cuenta. Y así se lo rogamos, señor presidente. Oiga. Gira sus instrucciones para que nuestros alumnos, los maestros, los directivos de las escuelas, la comunidad en su conjunto, sean oportunamente vacunados contra la influencia AHLNL ante el posible rebrote que sucedería durante los meses invernales. Vacunar a nuestros niños, a nuestros maestros y a nuestros... A los maestros y al profesor Mais. Sí, es que no entiendo eso, te lo juro que oiga, no entiendo esto, oiga. Esta es una semblanza breve de una maestra, oiga. Una maestra muy buena para enseñar. Muy buena para enseñar el pinche pobre. Lo más nefasto que ha producido el sindicalismo corporativista del PRI. Por ahí le dicen la mamá de Chucky. Recordemos lo que dijo la maestra cuando la emergencia... Que la emergencia epidemiológica no hubiera actuado con esa visión de Estado su gobierno, las maestras y los maestros de México hemos probado, y ello quedó más que evidente el pasado lunes, cuando más de 25 millones de niños volvieron al contacto humano masivo y al riesgo epidemiológico exponencial. Respire, profesora. Ey, en serio, la verdad, uno se parte el alma para ganarse un título, para que ella nos queme así. Oye, tengo toda la vida estudiando. Apoyando el IVA y el IPI también, con Vicente Fox quiso quedar bien. Es una cretina la maestra Esther, que tiene mirada como Lucifer. Ay Esther, no te agaches tanto, te lo pueden ver. Ay Esther, a puro madrazo te van a coger. Ay, eso se oye medio grotesco. Ay, pues. Toda una figura de la puñeta ya, la maestra Esther. Jefa, la queremos. La mera jefa. Mi mera patrona. Y habló con los que tienen el poder. Las paraestatales les quiere vender. Así de cabrones la maestra Esther. Y por tantito se nos olvidaba. Claro que sí. El himno a la puñeta. El gran himno de la puñeta, la melodía de los señores del personal. Nos la hicieron especialmente a nosotros. Todavía ni nacíamos cuando la hicieron, pero... Pensaban que íbamos a nacer. Dijeron, va a existir la puñeta. Sí. Vámonos con la música, los señores del personal. Niño, déjese ahí. Esto es La Puñeta, la están escuchando a través de www.eldescafeinado.com. Recuerden los correos, maiz-33@hotmail.com. KW Radio @hotmail.com. Esto es La Puñeta. Vámonos con la música. Mira, pa, el niño otra vez ahí anda agarrándose. Niño, déjese ahí. Ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay

Que dijo mi abuelita que siempre no. Las ardillas panamericanas. Ardillas panamericanas. Ya las rebautizamos. Claro que sí. La realización de las villas panamericanas en el entorno del Parque Morelos se canceló, informó el presidente municipal de Guadalajara, Alfonso Petersen Fara. Pues así lo determinó la Organización Deportiva Panamericana. Petersen Fara aseveró que se debió a la dificultad para conseguir los aplazamientos financieros necesarios para concluir las villas a tiempo y en forma. Ahora su función será, dijo, buscar nuevas alternativas para la construcción de las villas panamericanas en la ciudad y presentarlas antes del 25 de septiembre. ¿Cómo ve, profe? Mientras tanto ya nos dieron en toda la torre. Hay que escuchar al Alfonso a ver qué dijo. La construcción de la villa panamericana en el entorno del Parque Morelos no es viable debido a la dificultad para conseguir los apalancamientos financieros necesarios que permiten culminar la construcción en tiempo y forma y de esta manera poder atender así a los deportistas panamericanos. Ahí está. Me cae bien, Petersen. Poncho, saludos, Poncho. Que aquí, que allá, que ya no saben ni dónde hacerlas. Ah, pues igual aquí les damos un espacio. Sí, aquí que vengan, ¿no? Aquí esperamos a las gimnastas. ¿Cómo no? Y ya casi se nos olvidaba la hora del puñetón, profe. Oh, claro que sí. Recordemos al gran maestro Polo Polo. En la hora del puñetón. Esa fue lo mejor que tuvimos, yo creo, en ese programa. Y en varios. Y en varios. ¡Ya es la hora! ¡Sí! ¡La hora del puñetón! ¡Tequila! Llegó un güey a una... ¿Sí estaba en casa de citas? Sí. Es donde viven los putos. Era una casecita de primerísima, pero de super primera. Che, puerta de caoba, perfectamente barnizada. Mejor timbre. Está muy pendeja la puerta. Eso. ¡Voy! ¡Hijo puta madre! Abrió la madame la puerta y dijo, ¿qué chingado? Dijo, perdón, señora, perdón. Ay, mira qué hombre. Y todas las putitas adentro, pues comentando, ¿no? Qué hombre. Y dijo el güey, perdona señora, está Mimi. Y todo quedó, como dicen los gabachos, freeze. Nadie se movió, nadie habló, dijo, ¿usted sabe lo que cuesta Mimi? No me importa un carajo, señora. No pregunté cuánto cuesta, ¿está o no está? Dijo, sí señor, sí está, pero tendrá usted que pagar por Adela. Dijo, pues pago por Adela, pero me voy a coger a Mimi. De huevos el cabrón. Y le dijo, pues pase a la box. O sea, a la caja. Pasó a la caja, pagó por Adela $5,000. Valió un pagliacate con Mimi. Sí. Pagó los 5,000, se cogió a Mimi. Y todavía cuando se fue le dijo, hasta mañana, mi amor. Y todas las putitas, ay, sí, pinche adornado, que no mames. Hasta mañana, mi amor, me dejo mamar un huevo. No sé qué decían las pinches. Pues regresó. Les tapó el hocico a todas. Otra vez tocó el pinche timbre, abrió la señora, le dijo, otra vez, sí, otra vez. Y ya se pagó por Adela y otra vez se cogió a Mimi. Y cuando se fue le dijo, hasta mañana. Y empezaron las apuestas de las putitas, ya sabes, ¿no? Dos futbolistas hubieran apostado, sobre todo si fueran mexicanos, a que fallo dos, tres penaltis y tú cuatro. ¡Órale! Dos carniceros hubieran apostado, va uno y medio de aguayón contra un cuarto de filete y dos pechugas de pollo. ¡Órale! Las putas, pues, de lo que saben, ¿no? Un chiquitete y dos mamelucos contra uno por detrás y dos por delante. ¡Órale! Y no faltó la putita que dijera, y va mi sueldo contra tu raya. ¡Órale! Pues regresó el tercer día este cabrón. Y todavía cuando se fue le dijo, hasta mañana. No, ya, ¿qué cuarto día? $20,000, está pendejo. Pues regresó el cuarto día. Una vez más pagó por Adela y se cogió a Mimica. Y una vez que hubo, se la cogido. Y cuando se disponía a marcharse, ella le dijo: oye, gordo, qué buena onda, de veras. Qué alivianada me has dado, en serio. Porque, oye, imagínate, $20,000 en 4 días. Yo este año ya chingué. Lo que no sé es por qué todo yo, por qué a mí. Por la cuarta parte de lo que me has dado, cualquiera de las putitas de allá afuera se hubiera ido a vivir contigo un año cogiendo de harina y huevo. Dijo: bueno, mira, lo que pasa, la verdad, te tengo que decir, es que la semana pasada estuve en Nueva York. Dijo: ¿Nueva York? Ahí vive mi hermano. Dijo: sí, estuve platicando con él y me dijo: no seas ojete, llévale estos $20,000 a mi hermana. Ay, güey. Otra de las melodías que sin duda alguna marcan lo que es la puñeta es la del buen señor José Force. Claro que sí, Manuela. Escuchemos a José Force con la melodía Manuela. Esto es La Puñeta, el recuento de los daños. No mames. El recuento del año, lo mejor del año. Nos están escuchando a través de www.eldescafeinado.com. Vámonos con la música. Conoce a los artistas independientes que están dejando huella en internet. Discosgratis.org es el lugar donde puedes descargar discos virtuales totalmente gratis, de artistas independientes, de artistas nuevos. Conoce sus propuestas musicales www.discosgratis.org. El Descafeinado Radio. ¿Estás gustando de La Puñeta? Pues continuamos, señoras y señores, en esto que es La Puñeta, un programa grabado. La Puñeta pregrabada. El recuento de los años, no, el recuento del año. Del año. Sí, el recuento del año, lo mejor del año en La Puñeta. ¿Se acuerda del 16 de septiembre? ¡Ah! ¡Qué grito nos pegamos aquí! El grito puñetero, vamos a escuchar el promo. ¡Claro que sí! Porque sabemos que estás harto de las fiestas mexicanas. Del grito. Del mariachi. Y del tequila. Bueno, del tequila no tanto, ¿o sí? Pues no, can. Disfruta este próximo 16 de septiembre de nuestra gran fiesta reggae. Con la presentación en un disque acústico de la Palapa Reggae Band. La Puñeta, escúchala todos los miércoles de 9 a 11 de la noche a través del Descafeinado. Las desaparecidas sesiones discacústicas. Sí, claro que sí, ya salimos con eso. La banda ya no quiso venir a tocar aquí solamente por 100 pesos. Pues está bien. 100 pesos y una caguama. Sí, déjelos, ya son finos. Pero los que sí vinieron fueron los señores de la Palapa. Claro que sí. Totalmente en vivo. A darnos la patadita de inauguración. Los señores de la Palapa, escuchemos qué desmadre traían. A ver, vamos a escucharlos. Estamos con los señores de la Palapa Reggae aquí en la cabina. ¿Cómo ves? Ahorita. Por ahí está el micrófono. Ahí sí lo a ver, ahorita vamos a presentarlos. Ya empiezo yo, soy Pancholín. Toco el saxofón aquí en la Palapa. Saludos para la familia que nos está escuchando ahí. Gracias. Ya está. Aquí es Johnny en la trompeta. ¿Tocas la trompeta? Acá el Morris en el trombón. Saludos a mi amor, está así. Hey, yo soy el Chino, guitarro de la Palapa y. Chingón, chingón. Buena vibra banda, a ver, aquí en la batería, pero ahorita traigo nomás el güiro. ¿Qué más anda por allá? Yo soy el Tierras, estoy en Timbales y vengo cargando las congas del Guaya. Yo soy el Guaya y traigo mi chaleco. Están con las congas. Los señores de la Palapa, No mames, no tiene novia. Yo soy Pablito Man y un saludo a todos los que no nos están escuchando. Ya no tiene novia. Siempre me lo hacen menos al Pablo, güey, no manches. Sí, sí, dice que siempre lo hacen menos. Que no se ve, ¿verdad? Es que ya no tiene novia, güey. Anda ya en la cama, ¿verdad? Pues yo soy el profe Mais y no hago nada. Eso es todo, profe. Y una de las melodías que interpretaron los señores, el Indio. Oh, qué rolota, yo conozco al Indio. Esta es La Puñeta, señoras y señores. La están escuchando a través de www.eldescafeinado.com. Recuerden las vías de comunicación: maiz-33@hotmail.com, kwradio@hotmail.com. Aunque es grabado, estamos ahorita disfrutando de las playas de Chinconcuá. Ah, estamos aquí disfrutando de unos buenos coquitos con ginebra. Y unas buenas mujeres. Perdón. Soy yo. Hey, mamacita, tráete los cocos. A ver, por favor, mija, tráetela. Hola. Hola, mamá. Esta es La Puñeta. Vámonos con el Indio, los señores de la Palapa en vivo en la cabina de La Puñeta del Descafeinado. Vámonos con la música. Muchachos, tranquilos. Esa rola que está ahí de fondo es habla de un señor que vive ahí por la colonia San Marcos. Bueno, vive ahí en la calle. Y yo lo conozco desde que estoy morrito, supe de su existencia. A ver. Hace unos años. Y la gente dice, ¿no?, que todos saben cómo se quedó loco, pero la neta, pues yo digo que ni él sabe qué pedo. No está bien tocado, güey. ¿Y la canción habla de lo loco que está? De todo un poco. Hasta de lo chismoso que somos todos. Esa es La Puñeta, damas y caballeros. La Palapa Reggae totalmente en vivo en un disque acústico. Vámonos con la música. Voy a contar la vida de aquel que camina. Se queda parado en la esquina pensando a dónde ir. ¿A dónde ir? Y en la colonia él tiene su casa. Tiene su casa. No puede pasar pues se encuentra rentada. Se encuentra rentada. El indio se llama Javier. El indio quiere volver. El indio quiere comer. El indio se llama Javier. Y bueno, eso fue todo, no se crean, mis muchachos. Y este es Pablito en el bajo, empezando antes que todos. Voy a contar la vida de aquel que camina por la calle, por la calle. Se queda parado en la esquina pensando a dónde ir. Bueno, no. Y en la colonia él tiene su casa. No puede pasar pues se encuentra rentada. El indio se llama Javier. Bueno, no, Javier. El indio se llama Javier. Bueno, Javier. El indio quiere volver. Bueno, no volver. El indio quiere volver. Volver, pita, pita, berrobito, upstyle. Este ragamuffin que te vengo yo a cantar. Ya no es fantasía, es toda una realidad. El indio se salió a caminar. Por la mañana y por la tarde, por la noche lo puedes ver. El indio se llama Javier. Loco, me quiero volver. Por la mañana y por la tarde, por la noche lo puedes ver. El indio se llama Javier. Lupita, pita, rubita, pap, él se llama Javier. Lupita, no, mira, rubita, pita, él se llama Javier. Se cuentan historias acerca de él, y muchos dicen creer tener la razón. Le dieron tolache que se fue a volar, que lo golpearon de forma brutal, que se drogaba y que nunca bajó, no. Y la verdad no la sabe ni él o no. El indio se llama Javier, bueno, no, Javier. El indio se llama Javier, bueno, Javier. El indio quiere volver, bueno, no, volver. El indio quiere volver, bueno, volver. Comer, pita, pita, rubito, style. Este ragamuffin que te vengo yo a cantar. Ya no es fantasía, es toda una realidad. El indio se salió a caminar. Por la mañana y por la tarde, por la noche lo puedes ver. El tierra se llama Javier, loco me quiero volver. Por la mañana y por la tarde, por la noche lo puedes ver. El indio se llama Javier, loco me quiero volver. Volver. Es lo que quiere Javier, volver para comer. Es lo que piensa Javier. Él salió a la calle a caminar para ya no regresar a esta sociedad, donde el destino y la vida lo trataron muy mal. Rupita, pita, rubita, style. Este ragamuffin que te vengo yo a cantar. Ya no es fantasía, es toda una realidad. El indio se salió a caminar. La puñeta. ¿En la puñeta te trabas? Si en la emergencia epidemiológica o lógica. Porque te trabas. Y al riesgo epidemiológico. Sigue con nosotros. Ok, damas y caballeros, pues continuamos en esto que es la puñeta, profesor. Pues sí, seguimos con este programa especial del recuento de los daños. El reencuentro de las... de los audios. De los audios, de las frases célebres de la puñeta. Y después de haber escuchado el programa de La Palapa, vamos a escuchar ahora el audio del buen Open Acústico. Claro que sí, que estuvo aquí con nosotros. El buen Open que vino a cotorrear y a las sesiones discacústicas. Sí, con muy buenas rolitas que tiene el camarada. Sí, se aventó dos, tres chidillas. Sí, la verdad, sí lo voy a ver a un café. Vamos a escuchar. El señor Open Acústico que viene a darnos una cátedra de buena música y buen sandungueo. Claro que sí, aquí para mover el bote. ¿Qué cancioncita nos trae, oiga? Pues esta canción... A ver, espérate, es que lo presentamos como Open Acústico. Es de su proyecto. Por eso, sí, su proyecto. Pero ¿cuál es el nombre de Open Acústico? ¿Su verdadero nombre? ¿Le gustó, profe, o qué? No, nada más porque le pide el número telefónico y si tiene compromisos. ¿Más? Toda madre. No, me llamo Alan. Alan. Ok. ¿Alguna página donde lo puedan contactar? Está el MySpace, que es www.myspace.com Open Acústico. Ahí pueden checar las rolillas. Ahorita tengo arriba todo el EP, que lo voy a dejar ahí como más o menos como un mes, para que pues la banda ahí descargue las rolillas si quieren. Igual también si le late las rolas, pues igual me pasan su mail acá a las chicas. Y... ¡Ey! Nosotros estamos esperando lo mismo. Y no llegan nunca. Yo decidí ser músico por eso de las mujeres, pero no conseguí. No nada. Funciona eso, güey. No funcionó. Yo dije, no, si han de jalar morrillas, ¿no? No, cual. Yo lo único que conseguí fueron deudas. Y borrachera. Y borrachera. Escuchemos, pues, una de las canciones que interpretó el buen Open Acústico aquí en la Puñeta Show Center. Claro que sí, que estuvo aquí con nosotros en vivo en las sesiones disqueacústicas. La canción, lo que fue, esto es La Puñeta, señoras y señores, la están escuchando a través de www.eldescafeinado.com. Vámonos con la música. Marcharme otra vez. Es tan difícil llegar a octubre y no saber más de ti. Me pregunto siempre algo de ti. Y es tan tarde para equivocarme esta vez. Y está bien. No hay nada más que pueda hacer para olvidar que ya no estás aquí. Y es tan tarde para equivocarme esta vez. Fallé y está bien. No hay nada más que pueda hacer si no estás aquí. No hay nada más que pueda hacer. No hay nada más que pueda hacer para olvidarte. En La Puñeta apoyamos buenas causas. El corazón del puñeta nace. ¡Bum, bum, bum! El corazón del puñeta nace. ¡Bum, bum, bum! El pinche la mazota que tiene el pinche trasero. Profesor, continuamos en esto que es La Puñeta. Claro que sí. Seguimos con este programa especial de fin de año. Tenemos saludos para Martita, que se comunicó con nosotros. Claro que sí, también saludos. Ah, no, es no grabado. En vivo. Chinga. Recordemos también al reportero estrella. Oh, el señor Nepe Fernández. El buen Nepe Fernández, que en algún tiempo nos mandó sus reportajes. Sí, estuvo con nosotros dándonos la información de todas las calles del poniente de la ciudad de Guadalajara. El buen Nepe Fernández, pobrecillo. No, con una persona con una información veraz. Lástima que le haya dado esa enfermedad tan dura. Claro que sí, la verdad estamos contigo, Nepe. Escuchemos al buen Nepe. Y ahora sí, el señor José Manuel, desde el poniente de la ciudad. Mi estimadísimo José Manuel, ¿cómo estamos? Bien, ¿y tú? Quitando ese número que se hace en la tarde. Sí. Y sabes, un recorrido. Es como de 5 de la tarde hasta las 7 de la tarde. Hasta las 6 de la tarde hiciste el recorrido. ¿Y qué encontraste? Mira, me encontré con un arroyo de agua de lenguas. ¿Afuera de una casa o en dónde? No, que iba por aquí por donde yo vivo. Como unos cuadras, arriba son aguas negras. ¿Y qué más te encontraste en tu recorrido? Encontramos que, pues allí, o sea, hay cosas que están bien hechas y mal hechas también. Muchos baches, supongo, ¿no? Mira, son varias cosas que hay aquí en las colonias, que son varios de fuentes de aguas. Okay. Oye, José Manuel, me gustaría preguntarte algo. ¿Qué opinas de que Carlos Slim es el sexto hombre más poderoso según Forbes? Pues mire, pienso que hay acá, que dinero también, pero yo pienso que señores es algo más grande que ellos. Ok. Pues en lo económico sí, que tienes que tener algo más como más positivo que nomás gente que no quiere tener nada. Pero sí te parece bien que sea el sexto hombre más poderoso, un mexicano, ¿no? Sí, te sientes orgulloso, ¿no? Pues sí, como en mi país, pues yo pienso que eso es lo que hay aquí en el país, que gente que tiene todo lo suyo, y tiene envidia eso, ¿no? Ok. Muy interesante tu punto de vista sobre Carlos Slim. Es que estamos debatiendo sobre él. Es nuestro amigo aquí en La Puñeta. nos resolvió un problemilla que teníamos al inicio de la emisión, pero muy buena persona el señor Slim. Mira, sí, pues me da gusto con él, que cosas que te apoyen en lo que tú ocupas, y hay cosas también, porque hay gente también que no quiere hacer eso, también, que por algo puedes hacer, que tú puedes hacer unas cosas que también tiene contigo algo, sí, y te está apoyando así nomás. Ok, pues ya estás, José Manuel, desde el poniente de la ciudad. ¿Dónde estás ahorita? Estamos aquí haciendo unas tareas que está aquí, estoy haciendo para otra, ¿Y a qué hora te vas a dormir ya a tu hogar? Estoy aquí en Cajillar, aquí en Cajillar. Ok, pues ya estás, José Manuel, muchísimas gracias por tu reporte y tu comentario muy certero, perdón. Ok, muchas gracias. El próximo miércoles te esperamos con más información. Hasta luego, buenas noches. Descansen, ¿eh? Ok, hasta luego. Dale. Pues ahí quedó mi estimadísimo compadre José Manuel, desde el poniente de la ciudad. Ya andaba confundiendo en otras emisiones. Lo que pasa es que estaba en el oriente la semana antepasada. Como que andaba de vacaciones por aquellos lugares. Sí, andaba visitando a su novia, la tigresa. La tigresa del oriente. Sí, dice que andaba haciendo labores. Una persona muy, muy humanitaria. Recuerdo cuando se incendió la primavera, él era de los brigadistas. Oh, ¿sí? Sí, fue de los brigadistas. Imagínate, si como nos da las explicaciones, trabaja un super, super elemento. Sí, le mandamos nuestras bendiciones. La verdad, sí. Toda una celebridad, el señor Nepe Fernández. Claro que sí, con una voz. Uf, uf, uf. Nos llegaron miles de correos de mujeres que querían conocer al señor. Claro que sí, dijeron que si estaban hablando con Víctor Manuel Luján o algo así, ¿no? Una voz. Toda una celebridad. Y sin lugar a dudas, una de las canciones que marcaron este año, profe. Oh, sí. La melodía que nos envió nuestro querido amigo Fidel Nadal. Una rolita que nos la mandó para... como estreno mundial. Exclusivamente nos la envió a nosotros. Claro que sí. La melodía International Love, el señor Fidel Nadal. Esto es La Puñeta, el reencuentro, el recuento de los daños, de los años, no sé ya qué decir, profe. Un buen recuento de todo lo que vivimos y de todas las sandeces que dijimos aquí. Vámonos con la música. Amor no es mucho, amor no es poco. Apaguemos la luz.

¿Estás escuchando? La puñeta. Continuamos en esto que es la puñeta, profe. Claro que sí, aquí tenemos al buen Panchesco. A ver, mi Panchesco. Hola, hola, buenas noches. El buen Panchesco, que nos ha acompañado en varios programas ya de la puñeta. Hola, hola, buenas noches. Muy bien, Panchesco, ¿y qué cuenta? Hola, hola, buenas noches. Ok, Panchesco, ¿y qué tal se te ha hecho este año aquí en la puñeta? Hola, hola, buenas noches. Y el buen Panchesco se despide de todo nuestro queridísimo público. Hola, hola, buenas noches. Se nota que es grabado el programa. Claro que sí, la verdad, es la magia de la edición. Nada que ver, ¿verdad? No, mira, ya está hablando el buen Panchesco. A ver, Panchesco, ¿no? Mande un saludo a sus mujeres. No, pues a cuál de todas. A todas. A todas, mi buen Panchesco. No, pues un saludo a todas las chavitas que se la han pasado conmigo. Que se la han pasado. Y las celebridades no han dejado de transitar en la puñeta. ¿Cómo no? El buen Iván. ¿Iván qué, profe? Iván Cerero, de Funky Monkey. Que estuvo presente con nosotros echando un buen desmadre. Claro que sí, estuvo aquí contándonos sus anécdotas. Y ahora sí, el momento esperado por toda nuestra queridísima audiencia. El cotorreo con el buen Iván de Funky Monkey. Por favor, un aplauso, señores. Yeah. El buen Iván, mi estimado Iván, ¿cómo anda? Vientos, vientos, ¿y tú? Pues aquí andamos. ¿Cómo están? ¿Y a qué debemos el honor de su visita el día de hoy? Estaba pasando aquí afuera y me dijo, no, pásate, pásate y vine. No, no es cierto, no. Vio las caguamas y dijo, ya llevan caguamas. Vamos a ver qué andan haciendo adentro, no, es un programa, vamos. Vamos a ver qué onda, Iván, qué onda la tienen. El buen Iván de Funky Monkey, una banda ya legendaria en la ciudad. Sí, 6 meses de trayectoria. Ah, no, ¿cuánto tienen de trayectoria? No, 5 meses y medio ya. Ya es algo, tiene más que nosotros. No, ya 10 años, me comentaba ahorita. Sí, vamos para 10 añitos ya tocando como Funky Monkey. ¿Cómo les ha ido? Súper bien, muy, muy, muy bien. Ha sido buen apoyo de toda la gente. Y pues súper bien, los eventos súper llenos. La otra vez estuvo buenísimo, atascado de gente, perrísimo. 5 de este mes estuvimos aquí en Guadalajara. ¿Dónde tocaron? Tocamos ahí en el centro, en el 90 Mini Fest. ¿90 Mini Fest? Un pequeño festivalito. Ok. Sí, de los chavos de Guadalajara Collective Music que se dedican a hacer esas ondas, esos eventos. El buen Iván. Y pues vamos a estar en la posada de La Puñeta, ahí metiéndonos bien severamente. Y eso viene el señor. Leve disculpa, se me tripió. Se le chispoteó. Tienen MySpace, los Funky Monkey. Sí, toda Mike la gente. Diagonal Funky Monkey GDL. Funky Monkey. Con uno, con O. FUNKYMUNKY. Funky Monkey. ¿Qué música es la que tocan? Estamos tocando punk rock. Y un poquitito, casi nada de pop. Sin nada. Ok. Y bueno, o sea, ahorita todos los poperos dicen, no, yo toco rock, güey. Es a los Juanes, ¿no? Que son rockeros. Entonces nosotros tocamos pop, ya, tocamos puro pop. Pop, punk, rock. Ahora los rockeros se van a dedicar a desprestigiar el pop. Sí, ahora somos poperos, ¿no? Sí, pues para que visiten ahí el MySpace y vean qué es lo que estamos haciendo. Ya el próximo año presentamos disco, vamos a presentar video. Mañana vamos a estar ahí en el Zoológico de Guadalajara, vamos a estar... Por cierto, nos va a invitar a la presentación del disco. Nos va a traer el disco y para tocarlo aquí. Ya, el nuevo disco nos lo van a traer. Sí, el nuevo disco y aparte pues el video también pues, pasamos para que... Nos viva el MySpace. Ok. Ah. Y solamente nos va a traer el disco en 100 pesos. baratísima. Solamente 100 pesos. Aquí nos dedicamos. Como ahorita que nos acaba de cobrar 500 pesos por la entrevista. Aquí lo podemos piratear y sacarlo de la entrevista. Lo vendemos y vamos a sacar esos 100 pesos. Pueden bajar de la página de ustedes. También va a estar gratis, totalmente gratis. Sí, vamos a ayudar a la escena local para que siga recibiendo dinero con los discos piratas. Si no, pueden ir a San Juan de Dios a comprar el disco pasado también. Sí, ahí en el Tianguis Cultural también ya lo tienen. 20 varitos. Ahí en San Juan de Dios ya tienen el dinosaurio que se robaron y a un lado el disco de Funky Monkey nuevo que todavía no han grabado. Eso sí, es la réplica, es el piratón, ¿no? Ah, claro. El dinosaurio pirata. El dinosaurio pirata robado. Sí, 25 pesos va a costar el dinosaurio pirata. Para que vayan y lo compren. Para esta Navidad. Si el niño le pide el dinosaurio, no vaya y no se lo robe de la Arena BFG. Cómprelo en San Juan pirata. Pues ya regresamos aquí en La Puñeta Pregrabada, versión fin de año. Y vámonos con una canción de los Funky Monkey. Vámonos con Voodoo a través de La Puñeta. Nos están escuchando en www.eldescafeinado.com. Puñeta. En el Descafeinado Radio tenemos un lugar para ti. Sabemos de la necesidad de hacer crecer tu negocio. Por eso tenemos el mejor paquete desarrollado para tus necesidades de ventas. Anúnciate con nosotros. Información@eldescafeinado.com. Llámanos 3030-7078. El Descafeinado Radio. Verdadera radio online. Conoce a los artistas independientes que están dejando huella en internet. Discosgratis.org es el lugar donde puedes descargar discos virtuales totalmente gratis, de artistas independientes, de artistas nuevos. Conoce sus propuestas musicales www.discosgratis.org. El Descafeinado Radio. ¡Estás gustando de la puñeta! Y bien, damas y caballeros, continuamos en esto que es la puñeta. Abuelita, soy tu nieto. Y el último programa que nos aventamos en vivo fue el especial navideño. Claro que sí, un programón con unos cuentos. Fue una puñeta colectiva. Claro que sí. Vamos a escuchar los cuentos navideños. ¿Les parece bien? Claro que sí. Qué bellos cuentos. Bueno, no, ya dije mucho, claro que sí, güey. Sí. Escuchemos el primer cuento. El Descafeinado Radio y la Puñeta presentan. A partir de este momento disfruta el gran cuento de la Navidad Puñetera, presentado por Pan de Arte, el dulce sabor del pan. Esperamos sea de tu agrado. Hola, soy Juan Calabaza y les voy a contar una breve historia. Ocurrida ya hace algunos años, por ahí de estas fechas. Fechas llenas de amor, diría yo. Porque la Navidad es amor. Esta breve historia se desarrolla dentro de una posada. Posada la cual estaba en su pleno apogeo. La pista estaba llena y los cuerpos sudorosos se rozaban unos con otros. El alcohol había hecho un buen trabajo matando pudores y miedos. El aire del lugar se veía apuñalado por las miradas lujuriosas que iban y venían de todos los puntos del salón. La posada estaba muy divertida, es cierto, pero era momento para pasar al siguiente nivel. La música y el alcohol ya no eran suficientes, era momento de que el lugar se llenara de antropófagos. La carne tenía hambre de carne. El profesor Mice había conocido a Laura unas horas atrás. Desde el principio congeniaron estupendamente. Se acoplaron al instante en todos los sentidos. Los dos sabían lo que querían y los dos sabían muy bien cómo llegar a él. El profe se estaba recuperando de una operación que lo mantuvo varios meses en cama. Ahora ya completamente recuperado, quería sentir de nuevo el calor de una mujer. Él llevaba ya muchos minutos con su miembro lleno de sangre. Durante el baile se lo hizo notar a Laura, y a ella no pareció molestarle. Más bien, sucedió lo contrario. Ella lo provocaba y él se dejaba seducir. El clásico juego, que no importa cuántas veces se repita en la vida, siempre será divertido. Laura le lanzó esa mirada que solo una mujer es capaz de lanzar. Una mirada llena de lujuria, jugueteo y complicidad. «Ven conmigo», dijo ella. Mientras lo guiaba tomándole la mano, el profe sabía que el momento había llegado. Por fin sentiría de nuevo esa humedad que tanto deseaba. Ese olor, ese perfume. A cada paso que daban, el corazón del profe latía más fuerte. Era una ansiedad casi desesperante. Incluso podía sentir su propio palpitar en la sien derecha. Entraron al baño y se encerraron en un cubículo. Besos apasionados, lenguas peleando entre sí, roces, muchos roces. Los senos de Laura no eran muy grandes, pero eran muy firmes. El delgado sostén le permitía al profesor sentir sus pezones por encima de la ropa. Laura, por su parte, no esperó mucho para sentir los dotes del profesor por encima del pantalón. El miembro del profe apuntaba hacia el lado derecho y Laura podía sentir claramente su silueta. Siguieron con ese juego por unos minutos más. Ya conocían sus respectivos contornos por encima de sus prendas. Era momento de exponer sus cuerpos y entregarse al placer supremo. Laura se inclinó, desabrochó el cinturón del profesor y abrió su pantalón. Ella pudo ver claramente el miembro de él. Se veía firme y más grande de lo que ella esperaba. Laura pasó su lengua por encima de la ropa interior del profe. Luego se puso en pie y mientras frotaba su miembro se aproximó al oído del profesor y le preguntó: ¿te gustó esto? El profe respondió con un quejido. Dos segundos después tomó la mano de Laura y la dejó inmóvil. Luego la miró. Tenía una mirada extraña que ella no entendía. Ella sabía que algo no estaba bien. Fue en ese momento cuando el profesor, con una expresión de culpabilidad, dijo: lo siento, ya terminé. El gran cuento de la Navidad puñetera fue presentado por Pan de Arte, el dulce sabor del pan. ¿Le fue bien, profe, en el cuento? Sí, me fue muy bien. Escuchemos el segundo cuento navideño. El Descafeinado Radio y La Puñeta presentan. A partir de este momento disfruta el gran cuento de la Navidad puñetera, presentado por Pan de Arte, el dulce sabor del pan. Esperamos sea de tu agrado. Caía la noche y un gran manto de nieve cubría el Parque Morelos, un parque tranquilo, donde el ruido dormía y solo los murmullos de las prostitutas y los borrachos se escuchaban en la oscuridad. Tras las ventanas de una casita hecha de cartón vivía Juan Calabaza. Era una persona muy alegre, con grandes ojos. Miraba los copos de nieve cómo bajaban lentamente, como si estuvieran bailando una danza en el istmo. En el parque también vivían otros personajes, pero eran muy orgullosos y presumidos. Solo el profe Maíz cotorreaba con Juan Calabaza. Era un güey muy mamón, pero muy educado y alegre. Tenía un bonito sombrero que solo se ponía en las grandes ocasiones. Llegó el día que todos esperaban, la fiesta de Navidad. Juan y el profe tenían muchos deseos de ver todos los adornos de la gran ciudad y pensaban acercarse a ver un gran árbol de la coca que iban a colocar en la plaza central. Les gustaba cantar villancicos. A veces se ponían un poquito tristes de estar solitos, pero enseguida recordaban dónde jugaban las niñas prohibidas. y disfrutaban de verlas hacer su trabajo. Y todas las penas se marchaban. Juan y el profe se prepararon para ir a la ciudad. Juan se puso su chaleco y su bufanda de cuadros, y el profe su sombrero de copa. Atravesaron el Parque Morelos. Algunos borrachos se burlaron de ellos, diciendo: ¡Mirad, qué pintas llevan! ¡Se creen muy finos! Pero nuestros amigos no les dieron importancia y siguieron su camino. Al poco tiempo, escucharon un gemido y se preguntaron: ¡Ah, cabrón! ¿Qué es eso? Cada vez lo oían más cerca. De pronto, entre los arbustos, descubrieron una pobre mujerzuela que estaba aterida de frío. ¡Pobrecita! ¿Qué te pasa? Estaba chambeando, pero no agarré nada. Me quedé tan helada que no podía moverme. Los borrachos me vieron y ninguno me ayudó. ¿Ves, profe? Todos son muy orgullosos, pero no tienen corazón. Juan y el profe le prestaron su ropa y le abrigaron, fajándola para que entrara en calor. La mujerzuela agradeció y les dijo: Conozco un lugar donde podéis pasar las mejores navidades de vuestra vida. Además, hay una mujerzuela tan bonita que no se os olvidará nunca. Ahí fueron los tres. Era cierto lo que les contó la mujerzuela. En una cunita de paja había una niña tan bonita y tenía una mirada tan dulce que al profe se le escapó una lágrima. Se acercó el profe a ella y le susurró al oído: Yo sé que eres la más perrona de este burdel, que te late tu chamba. Tal vez con lo poco que gano te pueda sacar de esta pocilga para que siempre seas feliz y no llores más. Sé que eres solo una mujerzuela y que los que me miran pensarán que soy un profesor muy lujurioso, pero yo sé que me escuchas. El profe se dio la vuelta y de repente Juan gritó: ¡Profe, profe! ¡La niña accedió a ir con usted! Era verdad. Una gran sonrisa iluminaba la cara de la niña. Tal vez la niña no sonrió, pero lo importante es que de nuestro corazón tengamos tanto deseo y lujuria de amor como el profesor Maíz, y que nos haga creer hasta lo que no es real. Los amigos volvieron a casa. Y esa fue la Navidad más feliz de sus vidas. El gran cuento de la Navidad puñetera fue presentado por Pan de Arte, el dulce sabor del pan. Pues bien, damas y caballeros, agradecemos su paciencia. Ya vámonos, ¿no? Claro que sí, ya es hora de despedirnos y seguir disfrutando nuestra vacación. Tengo ganas de pistear, cabrones. Digo, la pasamos muy bien en la Navidad. Sí, y en la posadita. Tanto. La posada, recordemos la posada también. Saludos al Venecia, ¿cómo no? Muchas gracias a toda la gente que asistió a la gran posada puñetera. Claro que sí, a la gente que me vio haciendo unas cosas indebidas. Por favor, cállese el hocico. A todos los que participaron en la... También. Saludos para ellos. Y pues muchísimas gracias por habernos aguantado durante todo este año. Este año que no transmitimos. Que en realidad solo transmitimos 2-3 meses. Pero muchísimas gracias. Esperemos. Esperemos. Sí. Pues hay que esperar. Esperemos nuevas cosas para el siguiente año. Claro que sí. Muy perronas. Ya no voy a decir otras cosas. La gente se burla. Y pues esperemos si les haya gustado este programa recopilatorio de todos los momentos mágicos que tuvimos en La Puñeta, agradeciendo a toda la gente que hace posible que La Puñeta llegue hasta sus hogares, agradeciendo al huevo, al buen huevo. ¿Dónde anda el huevo? Ahí chifló. el buen huevo que está encargado de traernos las caguamas y de atendernos aquí. La buena mesera. A la mesera que tenemos. Qué buenas boobies. Saludos al buen Panchesco, la voz sexy del programa también. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Saludos Panchesco. Al Fusca también, que está aquí con nosotros casi diario, aunque no habla. Al buen Fusca, que se encarga de la producción de este programa. Pero... Saludos a todos los invitados que tuvimos. Saludos a Giovanni Pintor, que se encarga de la edición de este programa. Sí, también se encarga de los diseños. También Giovanni Pintor. Saludos a Jorge Quiroz, también un saludote. Saludos. Al buen Jorge Quiroz, que es el encargado de los audios, edición de audio. De la edición de audio. Saludos a Roberto Álvarez, que se encarga de... Los cafés. De los cafés, de traernos los cafés. Los cafés ese. Los cafés ese. No, él se encarga de las redes. Saludos también a José Laris, que nos hace el paro ahí en internet, en el MySpace de La Puñeta, en el Facebook. A Roberto Cisneros, también saludos, que se encarga también de los controles técnicos. Saludos a toda la gente que nos hace falta por mencionar. Francisco Cadena. A la telefonista. Oh, sí, Mónica Guardado, saludos. A Jacqueline Bracamontes. También, que es nuestra telefonista de cabecera. A los señores de Megacable, que nos hicieron el paro para que este programa pase a través de... VOD, Video On Demanda. $1,500 cuesta, y por si quieren contratar. Claro que sí, en el Canal 1 lo buscan, nos encuentran y lo contratan. Saludos a Aldo, también, que hizo el favor de hacernos las playeritas de La Puñeta. Oh, muy buenas playeras, por cierto, duermo con ella. Saludos a todos nuestros radioescuchas, que nada más son 3. Claro que sí, ya todo el mundo sabe quiénes son. Claro que sí. Tadeo, a Tomás Godínez, a Analí, a Vampires Princess, desde Tantoyuca, Veracruz. Ah, claro que sí, aunque ya sé que esa palabra la he dicho 20,000 veces, la sigo diciendo. A Claudia, que nos escucha desde el Distrito Federal. ¿A quién más nos escucha? A Mónica Suárez. A Nancy Adriana. A Reina Delgado. A Isabel. Al Tadeo, ya dije. Ya, a Carolina. Carolina. A las mujeres de Pancho también. Todas las mujeres de Pancho, que son como 500. A todo el club de fan de las mujeres de Pancho. Y muchísimas gracias también a todos los señores del Descafeinado, al buen jefe Diego. Ex jefe Diego. Y a la patrona Selene, también un saludote. Jefa, un saludo. Al Doc del Sound Chaser también. Oh, buen camarada. Y a todos los del Sound Chaser también, a Piloto. Cómo no, también a toda la bandita de Brainstorm. A los de Antifama. También a los de Ensayos Descafeinados. Al buen Choco, cómo no, un saludote. Al buen Memo del Sabrosón. También saludos a Chris de Indiferente. A los de Rock Olé también. Asfixia del jefe Diego también. Al sector Descafeinado, ya lo dije, no sé, pero también un saludo. Y a los que nos hacen falta y los nuevos que van a entrar, un saludote. Y a los que ya no están con nosotros también. A todas las banditas que han estado aquí con nosotros, que han estado en Ensayos Descafeinados. Y a las que vienen también nos saludamos, cómo no. Sí. A toda la gente que estuvo otra vez en la posada puñetera y a la que no pudo asistir. A la muchacha que se cayó de las escaleras. Y al muchacha que se cayó también. Que ya nos llegaron las cuentas del hospital. Sí, de los envases que quebraron. También. O sea, al Gil también, que hizo el favor de organizar la posada puñetera. Oh, ese Gil, qué buen parote nos hizo. Saludos al Marshall, que vino y estuvo aquí con nosotros. A Mr. Q, que me dijo cómo editar las imágenes. Al buen Open Acústico, que tocó unas rolitas. A todos los palapos que estuvieron ahí con nosotros. Bueno, esos cabrones estuvieron toda la semana. Vienen. Pero sí, saludos al Chino, al Abel y a los que me hacen falta. Ah, sí, al Johnny, al de Rastas de Lentes. Al Pablito, al Morris. ¿Cómo se llama? ¿Al Todo Grifo? Al Todo Grifo. Al Todo Grifo. Al Todo Grifo. Un saludo también. Al Huevo, que es tecladista también. Al Huevo. Al Iván Cerero. Y a todos los Funky Monkeys. Saludos a Topollillo. Topollillo. A Barney y a Cepillín, que estuvieron aquí. Ah, la melodía también del buen Gil Olvera, que le dan miedo esas rolas. Esas canciones me dan mucho miedo. Saludos al buen Manny Pacquiao, nuestro amigo y radioescucha. Claro que sí, si no les gusta cómo transmitimos, ese güey va y les parte la madre para que nos sigan oyendo. Saludos a la gente que nos escucha desde Canadá. Desde Texas. Desde Timbuktu. Desde Chinconcuac. Ah, Chinconcuac. Sí. Ahorita estamos disfrutando, sí, disfrutando de las bellísimas playas de Chinconcuac. Sí, estamos ahorita aquí en la playita. Saludos a Pedro Hernández, saludos, un amigo japonés que nos escucha. Un amigo japonés, Pedro Hernández. También al Junior, saludos, que ya pague el Junior. Saludos a mi queridísimo amigo, a él le tenía que mandar un saludo, al buen Ney González. Oh, de Nayarit. Gobernador de Nayarit. Ay, me están olvidando del reportero también, de reportero estrella. A Nepe Fernández. ¿Cómo pudo olvidar el Nepe? Se nos pudo olvidar el Nepe Fernández. Saludos al Bester Gordillo, que tuvimos un enlace con ella. ¿A quién más? Saludos. Saludos a Dios Eolo, que nos grabó los ambientes de La Puñeta. Saludos a Emilio Azcárraga. Ah, no, ese güey no, ¿verdad? No, esos no nos quieren en Televisa porque nos duelen las patas. Pero un saludo también. Saludos a Emilio, Emilio González. Y pues muchísimas gracias, damas y caballeros. Con esto damos fin al año. El año 2009. Empezamos el 2010. A través del descafeinado. Y pues muchísimas gracias, damas y caballeros. Damos por terminada esta década, la primer década del milenio. Pues en realidad todavía no termina, pero bueno. Y pues muchísimas gracias, damas y caballeros. Nos despedimos de aquel lado del micrófono. El profesor Mais. Del otro lado. Buen Fusca. Y de este lado, Juan Calabaza. Señoras y señores, muchísimas gracias por habernos escuchado. Nos despedimos con dos lindas melodías. Nos vamos con la canción de la ganja, Caminando. Y una más del señor Fito Páez, Dos en la Ciudad. Qué rolonón. Muchísimas gracias, nos escucharon a través de www.eldescafeinado.com, verdadera radio online. Vámonos con la música, hasta luego. Bye.